En este pasado mes de febrero hemos asistido a un recrudecimiento de la represión gubernamental y paramilitar en Chiapas, dirigida contra las y los adherentes a la otra campaña, contra los defensores de los derechos humanos y contra la población indígena en general. Las acciones represivas pretenden laminar el terreno para la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque y la ampliación de la carretera San Cristóbal-Comitán de Domínguez. La construcción de estas infraestructuras viarias obedece a los intereses de la gran industria turística en mercantilizar y explotar la naturaleza que siempre estuvo cuidada y preservada por las poblaciones indígenas, que ahora el gobierno del estado de Chiapas reprime, maltrata y encarcela al oponerse frontalmente al expolio de su territorio. En la entrada a las cascadas de Agua Azul, ejido de Bachajón, zona altos de Chiapas, hay la caseta de cobro para los turistas que las visitan. El día 2 de febrero, ejidatarios del Partido Revolucionario Institucional, en connivencia con las autoridades estatales, arrebataron por la fuerza la caseta de cobro a las y los ejidatarios que le venían administrando, todos ellos adherentes a la otra campaña. Al día siguiente, el 3 de febrero, mientras los ejidatarios agredidos estaban reunidos platicando en la entrada a las cascadas de Agua Azul, unos 300 efectivos de la policía estatal cargaron y agredieron a los reunidos y detuvieron a 117 personas. En este operativo represivo participaron activamente los ejidatarios del Partido Revolucionario Institucional, señalando a quién detener. Los 117 detenidos no fueron asistidos por abogado alguno, no dispusieron de traductor en sus declaraciones y fueron hostigados por las autoridades de la Procuración de Justicia. Al día de hoy, quedan 10 ejidatarios presos en la cárcel de Playas de Catazajá por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado. La caseta de cobro en disputa quedó en manos de la policía estatal. En la misma zona, Altos de Chiapas, encontramos el ejido de Mixitón, donde los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona llevan desde hace 2 años oponiéndose a los proyectos turísticos que supondrán la pérdida de su territorio y su forma de vida. La comunidad de Mixitón realizó un plantón en solidaridad y por la libertad de los detenidos en Bachajón. El 13 de febrero, este plantón fue atacado por la organización paramilitar Alas de Águila Ejército de Dios, con el resultado de un ejidatario herido grave de bala, varios heridos y el secuestro de ejidatarios adherentes a la otra campaña. Hace años que hay denuncias continuas ante las autoridades estatales contra esta organización paramilitar, sin que éstas tomen medida alguna para reducir la actividad de los paramilitares. Más al contrario, se les otorga impunidad y apoyo del gobierno estatal para promover la guerra de baja intensidad contra las y los chiapanecos que se oponen a los proyectos depredadores de la naturaleza y la humanidad. De esta manera, el gobierno quiere presentar el conflicto por la tierra y el territorio como un conflicto tribal entre indígenas. En la zona costa de Chiapas, organizaciones sociales y el Consejo Autónomo de la zona costa de Chiapas realizan el 22 de febrero un corte de carretera entre los municipios de Tonalá y Pijijiapan, en solidaridad y libertad para los detenidos en Bachajón y Mixitón. Las autoridades gubernamentales proponen una mesa de diálogo, y mientras la mesa está reunida en la población de Tonalá y la carretera, antes bloqueada, está ya libre al tránsito, la policía estatal empieza a detener y a cargar en camiones a todo aquel que se encuentra en su camino, hubiera participado o no en el corte de carretera. Las mujeres y los niños cargados en los camiones fueron bajados en otros lugares. En total, 19 varones detenidos. 16 quedan libres. y tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa quedan ingresados en el reclusorio de la Mate. Los tres abogados presos participaban en la mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales, cuando les llegó noticia de las detenciones arbitrarias que se estaban dando en la carretera. Se levantaron de la mesa de diálogo y al llegar al lugar del conflicto fueron maltratados, detenidos e ingresados en prisión con graves acusaciones en su contra. En este programa radiofónico de denuncia van a participar Paulette, abogada del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y hermana del director del centro, ahora detenido, Ana, del Grupo de Apoyo a la Zona Costa desde Tonalá, Blas, integrante del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, y Jordina, del Grupo de Apoyo a la Zona Costa desde Barcelona. Este medio de comunicación libre y alternativo suma su voz a la de otras muchas voces que en Chiapas, México y el mundo demandan respeto a la autonomía y derechos indígenas y justicia a las y los agredidos, heridos y presos en esta oleada represiva en el estado mexicano de Chiapas.